alimenticio y a nivel simbólico y a nivel ritual y a nivel religioso, que dos culturas... Mañana es muy lunes, un programa que te ayuda a sobrevivir el resto de la semana. Todos los domingos a partir de las 19 horas por la 98.1 FM. Una radio, muchas voces. Buenas tardes, muy buen día. Ya empezamos mal, güey. Muy buen domingo para toda la juventud. Deje de hacer cosquilla, por favor. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Mañana es muy lunes. Muy buenas tardes a todos, quien les habla Angie en la operación técnica. Hoy tenemos como conductora a Giovanna Benedetti y invitado al señor X. Sí. Muchas gracias por haberme invitado. Estaba a punto de faltar porque me había ido un poquito más lejos a dar vueltas manzana. Temía no llegar a tiempo. Bueno, con la lengua afuera, pero estoy aquí. Bueno, bienvenido de nuevo. Así que espero que nos traiga mucha información para esta tarde, ¿no? Ustedes no saben lo que tenemos entre manos. Se avecinan las Navidades, las fiestas, y hubo investigaciones alegóricas que, bueno, en donde todavía no hay conclusiones totalmente sólidas, pero se están procesando los datos. Cuando ustedes quieran, les hablo al respecto. Nuestras vías de comunicación, Angie. Recordamos a la audiencia si se pueden comunicar por WhatsApp al teléfono 3548, código de Capilla del Monte, 570-333, o encontrarnos en la web, escucharnos online en unaradio.org.ar. Excelente, acá las líneas de comunicación. Quisiera, si ustedes me permiten, que comience hablando de la investigación que hoy nos convoca aquí. Hay gente agolpada afuera del estudio que, un poco sabiendo lo que se filtró la información, habíamos dicho que no íbamos a hablar con la prensa, pero bueno. ¿Qué pasó ahí? ¿Se escapó un detalle ahí? Se escapó un detalle, no lo pudimos agarrar. Bueno, el detalle llegó a oídos de la prensa. La prensa llegó a oídos del pueblo y el pueblo se agolpa. ¿La prensa del pelo? ¿La prensa? ¿Qué prensa? Sí, la prensa neumática en este caso. Ah, mirá, qué interesante. Sí, y entonces hay gente que está aquí para escuchar esta investigación que tenemos entre manos, que bueno, tengo que decir y repetir que es alegórica a las Navidades. Y bueno, la investigación la realizó durante, escuchen bien, a ver, 432 días, esto comenzó ya hace más de un año atrás, un grupo de 10 antropólogos vietnamitas, ¿sí? A la pelota. Ante una hipótesis de conflicto muy grave que suele pasar en las reuniones familiares así agrandadas. Por ejemplo, uno no se junta todos los días con los tíos, los primos, o sea, como en la Navidad, por ejemplo. Sí. Y bueno, la hipótesis de conflicto grave era, bueno, ¿qué hago cuando mi suegra me dice, vení, vamos a ver fotos familiares? Bueno, a mí mi suegra me mostraba fotos de ex de mi marido, X-Men. X-Men, me mostraba fotitos y dice, no, esta no te la puedo mostrar. O sea, ya había... No. Censura previa. Sí. Bueno, justamente ese sería el caso paradigmático. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo sortear esta situación de la mejor manera? Y bueno, las conclusiones son las siguientes. Leo, por favor. Un yerno o nuera, para mantener la armonía de una mesa familiar ampliada, debe permanecer de mínima por lo menos 25 minutos reloj observando fotos familiares viejas junto a su suegra, quien oficiará de guía. Espere, que estoy anotando. Sí, espera. Por lo menos 25 minutos. Si la suegra dice, vamos a ver fotos, mínimo vos agarrás ahí el reloj, pispiá y contás por lo menos 25 para no quedar mal. Bien. El material será en cualquier formato, porque ahora hay alguna suegra que se ayornó un poquito, que tiene la foto digital. Y lo peor que te puede pasar, el álbum familiar, así, una por una, analógico, todas las fotos ahí, parece papel film. Bueno, film som, ahí un guiño para la gente que miraba tele en los 90. Bueno, entonces, en gran medida, este material será en fotos analógicas, las fotos de rollo, ¿no? De 24, 48, las de... ¿Puedo decir una marca? Sí, bueno, diga. Bueno, Cinzano. Bueno, no, Kodak, por ejemplo. Entonces, en gran medida, fotos analógicas tomadas con cámara con rollo. Y dice uno de los antropólogos: ha sido toda una revelación, exclamó Xing Ping Pong, antropólogo, director de la tesis. Por otra parte, surgieron otras conclusiones a saber. Y anoten bien, por favor, todos aquellos que van a ir a la cena navideña y puedan estar expuestos a una situación como esta. Anoten bien, es necesario ponderar la belleza de la suegra en las fotos, aunque la ausencia de la misma sea notoria. Mira, qué interesante. Es interesantísimo. Decir, si tu suegra, por ejemplo, no es muy agraciada, por ejemplo, vos ves una foto de tu suegra y qué linda que estabas acá. Qué bonita. Qué mentiroso que es usted. Pero mire, perdón, esto lo dicen los antropólogos. Ah, ¿cómo? Yo, no, no. Pensé esto que es una investigación científica, no me eche la culpa a mí. Dígale, en este caso, a estos 10 vietnamitas. Qué bárbaro. Bueno, otra. Es necesario concluir que la actual pareja, porque esto es unisex, puede ser que la situación pase una señora que a la cual le hacen ver fotos de su marido cuando era chico, etcétera, o viceversa. Ay, esto es unisex. En la palangana. Por ejemplo, mientras se pasa la piedra pome. Bueno, es necesario concluir que la actual pareja ha sido bella siempre, aún de muy joven. Por ejemplo, está la foto de tu marido, de tu mujer cuando era chiquito. Y por ahí en esa época era feo, vamos a decir la verdad. No todos los niños tienen el pico de belleza cuando son muy chiquitos. Alguna gente nunca. Y otra gente, bueno, de más grande. Pero pone, y vos te dices, ay, qué lindo que era, ya era hermoso. Claro, porque su madre, ¿qué va a decir? Y nada, la madre siempre dice que es linda. Por eso mismo. O sea, uno como padre por ahí no tiene tanta objetividad, ¿no? Bueno, y también se recomienda, estar atento a destacar con entusiasmo lo bueno de viajes que se muestran en las fotos en una amplitud que puede ir desde Claromeco a Singapur. ¿Te fuiste a Claromeco? ¡Qué bueno! Mirá la playa, qué lindo eso, ¿eh? Y por ahí está en Tailandia, bueno, eso es más... Entonces, donde sea que sea el viaje, che, qué buen lugar, ¿eh? Bien, bien. Sí, siempre sí. Hay que quedar bien. La pasaron bien en familia, se los nota felices. Por ahí se mataron, ¿no? No importa. Me gustó toda esta investigación, muy interesante. Bueno, las conclusiones igual están siendo procesadas porque estas son por lo menos 3 ítems que ya hay seguridad de esto, pero van a surgir, se supone, más conclusiones que la gente puede ir anotando. Ya toda esta gente agolpada acá está lápiz en mano y papel en mano y fue anotando. Entonces el 25 de diciembre o el 24 de la noche ya puede sortear esta situación. Bueno, pueden visitar nuestra fanpage sí. De Facebook. El mañana es muy lunes y bueno, contar anécdotas de las fiestas que sí. Hayan tenido, me parece. Hay historias muy buenas. Noche de paz, noche de amor. Sí, sí. Bueno, se supone. Mi suegra viene ahora para Año Nuevo a Capilla del Monte. Hablando de suegra. Pero bueno, lo bueno es que mi suegra, como que nosotros nos llevamos bien. Sí. Y ella ya sabe, va a alquilar una cabaña. Ah, bien. Yo la amo mucho a mi suegra. Yo también. Mira, qué bueno. Sí, es la mejor suegra que me tocó. Sí. Ah, sí, para todos la mejor suegra. Para Por mí supuesto. La mejor suegra es la mía. Bueno, no. ¿Por qué me guiña el ojo, Angie? ¿Por qué enarca las cejas y hace como una señal, como morderse los labios y negar con la cabeza? No entiendo qué. Nuestra relación empezó media complicada, pero después se tornó siempre se pasa tornó eso. Bien. Pero, bueno. Pero, ¿cómo es esto? O sea, ¿usted tiene una relación con su suegra? Relación de suegra y de nuera. Sí, me había hecho un poco de lío, pero... Espere, no estoy entendiendo. Sí. Mi cuadro sinóptico se me complejizó un poco. Entonces, de suegra y de nuera, ¿quién sería la suegra? ¿Usted o la otra señora? La señora sería la suegra y yo sería la nuera. ¿De quién? De mi suegra. ¿Usted es nuera? Y mi suegra es la suegra de mí, que soy la nuera. ¿Y usted de usted misma qué sería? Yo, un ser. Bien, podemos... Es existencialista en este caso, pero podemos indagar en ese contexto también. Muy profunda esta tarde viene, ¿eh? Sí, sí. Les recomendamos a los oyentes, si es que son tan amables, porque tenemos que seguir recabando datos para aportar a la investigación, que nos comenten algunas situaciones familiares, no con nombre y apellido, bueno, si quieren hacemos un poco de lío también, pero situaciones objetivas, por ejemplo, en la mesa familiar me pasa esto, lo otro, etcétera, y cuando veo fotos me pasa lo que sea, las sensaciones que tienen ustedes. ¿Puedo mandar un saludo? No. Ya... sí. Andrea Pascualini, de Sicilia, Italia, nos manda un saludo a los tres. Y le voy a recomendar que por favor cuente anécdotas de Navidad, que ya tiene bastante. Perdón, porque me distraje durante 7 milisegundos. ¿Usted dijo una señora que está en Italia en este momento? Sí, en Sicilia. O sea, ¿nos están escuchando desde Italia? Totalmente. No lo puedo creer, lo que es la tecnología y la vida misma. Sí. Nos manda un mensaje la señora Benata Racaccini. En ¿qué este dice? Caso, ¿quién es? Benata, y es el alter ego de una conductora radio. Ah, bien. Y bueno, nos manda un mensaje, nos saluda. Y bueno, y ahí le estaré contestando porque lo que pregunta es de hondo contenido humano. Le contesto por privado. Es terrible la pregunta que hice. ¿Cómo es Benata? Benata Racaccini. Benata, bueno, no me sale. Bueno, operadora, vamos a unos temitas musicales y retornamos con Mañana es muy lunes. Buenísimo. Yeah, yeah, yeah, yeah. El Chucky, ta, ta, ta. Hey. Oh, oh, oh. Cuando te veo, no dejo de pensar que mi felicidad es completa. No paro de imaginar que ahora sí abarca todo el planeta. Mis sentimientos hacia ti son como noche en luna llena. Son tan profundos como el mar, infinitos como la arena. Porque todo en ti es bello, no puedo resistir. Tu magia en mí me hechiza, todo me hace feliz. Cuando te veo, oh, oh. Cuando te veo, cuando te veo, oh, oh. Cuando te veo, cuando te veo, oh, oh. Cuando te veo, cuando te veo, oh, oh. Cuando te veo, cuando te veo, suena esa melodía que me llena de inspiración. Todo lo que tengo dentro del corazón, oh, oh, oh. Mis sentimientos hacia ti son como noche en luna llena. Son tan profundos como el mar, infinitos como la arena. Porque todo en ti es bello, no puedo resistir. Tu magia a mí me hechiza, todo me hace feliz. Cuando te veo, sino varias veces. Te merece estar a tu lado todo el tiempo y compartir hasta el más mínimo momento. Tu magia es hechiza la que me hace feliz. Eres solo alegría para mí, porque cambiaste el mundo a mi alrededor cuando te vi. Sin duda la flor más bonita que ha llegado a mi jardín. Baby. Cuando te veo. Compartí este domingo, que mañana es muy lunes. 98.1, una radio, muchas voces. Continuamos, mañana es muy lunes, y aquí tenemos un amigazo que están acá desarrollando un evento de hip hop. ¿Cómo estás? Hola, soy CJ y los quiero invitar a ustedes a que vengan a participar de este evento que estamos haciendo acá en Espacio Villaraba, que es un evento de breakdance. Los más chicos del breakdance de Capilla del Monte van a competir, así que estaría bueno, están las puertas abiertas de Villaraba para que vengan a disfrutar de este show. También van a ver unos chicos que hacen beatbox, sí. Así que vengan a disfrutar de la buena música, del buen baile. Además, estos chicos son el futuro del breaking aquí en Capilla del Monte, así que está bueno ver lo nuevo que se va viniendo también y apoyar a las nuevas generaciones con esto nuevo que está saliendo todos los días. Está buenísimo, vemos que cada vez hay más chicos que se enganchan, tanto en el beatbox o a bailar. ¿A qué hora sería este evento? Es Irigoyen 136, Espacio Villaraba, ¿a qué hora sería? Hoy desde las 7 de la tarde, ahora en un ratito ya estamos largando, así que pueden disfrutar desde ahora 7 de la tarde hasta 9 de la noche, así que vamos a estar dándole rosca para que ustedes puedan disfrutar. Bueno, todo. Usted quédese conduciendo el programa, que bueno. Yo me voy, no, me voy a bailar. Sí, ¿se sí, va a ir? sí, me voy a bailar. Pero hace muy bien, lo que pasa es que yo voy a tener un poquito de ganas también de ir, y si lo hacemos directamente de allá. Dale, estaría bueno. Bueno, vamos todos a bailar. Dale, vamos allí. Beatbox. Yo me sumo. Bien. Bueno, les voy a hacer un free acá también para que la gente se cope, ¿no? Vamos a escuchar un poquito. Lo hago a capela, lo hago más que tranquilo, así lo hago tranquilo, en la radio saco mi estilo. Una radio muchas voces siempre suma, así nomás como lo ves, las voces nunca se quedan mudas. Tengo palabra y movimiento, lo voy a alargar, cuando lo hago tranquilo voy a improvisar. Puedo decir lo que siento, mañana es muy lunes y hoy es domingo. Sentirlo y el tiempo se pasa y entendé que el futuro está acá en la casa. ¿A qué enviaraba? No te lo pierdas, 7 de la tarde. Hasta las 9:30. ¡Yeah! ¡Bien! Vamos, lo quiero todos los domingos. Sí. Es nuestro. Sí. Es nuestro. Nos apropiamos. Totalmente. Del así freestyle. Que anda trayéndote la ropita y te quedas. ¿Cómo sonó eso? Bueno. Bueno, así que. Bueno, muchas gracias. Los invitamos. Muchísimas gracias a ustedes por poderme hacer parte de. De mañana es muy lunes. ¡Me encantó! Y poder escuchar un poco del freestyle. Y bueno, y la gente que puede escuchar esta información de que hoy se está haciendo movida de breakdance. Así es muy que importante, lléguense, sí. Y disfruten de lo nuevo, del futuro, de los chicos que están activando. Chicos de 6 a 13 años. Así que es una nueva motivación para que ustedes vean que pueden hacer los chicos. Los chicos también suman a todas las movidas que se están haciendo día a día, así que mente abierta y activemos para poder disfrutar de lo que se está dando. Vamos, bueno, buenísimo. Todos invitados. Bueno, muchas ya gracias, vamos, ¿eh? Vamos gracias, con gracias, música. Gracias, bien. ¿Por qué no supiste entender? Lo que había en él, ¿por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, desde que endulce.

como disminuidos me vine. Sí, la verdad que la estaba rompiendo. Incluso el piso ya lo estaba gastando, ¿no? Me hace acordar una película. Sí, y aparece en el piso de Ajoa. Esa película es... Top Secret. Y me acuerdo, a ver si recuerda esta parte. Usted que es bastante afecta a comer en pizzerías, porque la he visto en algunas fotos ahí en las redes sociales. La parte donde la musarela un poco que era... A ver, se estiraba y termina todo el mundo entreverado. Sí, en la musarela. ¡Qué buena película! La voy a mirar esta noche. Sí, y la parte de la vaca no lo podemos mencionar. Claro. Bueno, señor X, por favor, casi... Mantenga casi la compostura. No, casi revelo su identidad, por Dios. ¿Por qué? Porque casi se me escapa. Pero si mi identidad es señor X, ¿cómo que casi revelo? No, iba a dar un detalle, pero no importa. Sí, yo le doy un detalle. L. Bien. De remera L, pantalón L. Eso bien. Es un talle. O sea que es una cosa recta, no tiene forma. No, tengo L. Disculpe, no es como... Como 90, 60, 90 las chicas. Estoy dando un talle de remera L y de pantalón L. Eso no es. Las chicas tienen, bueno, medidas así, otra cosa. Disculpe si lo ofendí, pero... No, por favor, faltaba más. En algún momento voy a tener medidas más, más contundentes. ¿Quiere que le cuente, bueno, a usted y a toda la audiencia, Angie, qué pasó un día como hoy, 15 de diciembre? ¿Qué zapó? Por ejemplo, en 1966 murió Walt Disney. No. Me está dejando frío con Yo sabía que venía. Walt Disney, ¿cómo es la historia de Walt Disney? ¿Puede ser que esté congelado en algún lado? Nada que ver. Dicen. No sé en realidad si es cierto, no sé. Es de la misma verosimilitud que el chupacabras. Ah, bien. O sea, bien. El chupacabras existen, hay gente que lo vio. Walt Disney está congelado, hay gente que dijo que lo vio. Mira. Ah, mira, acá está entrando el pato Donald. Hola, saludos a todos. Claro. ¿Cómo le va a Pato Donald acá? Hablaron de su creador y claro, ya salió y apareció. Hablando a todos a capucha del bata. Estoy impactado. Ahí se va. Dice que se va a bailar ahí con los niños. No puedo creer lo que puedo escuchar. Aparte, no. En mi infancia el Pato Donald era un personaje significativo. Entonces, estar viéndolo en vivo y escuchándolo me parece tremendo. Dejó todo lleno de plumas. Sí. Sí, parece una vedette. Bueno, no me quiero tentar porque tengo que seguir. Estábamos recordando las efemérides del 15 de diciembre. Perdón, hay un mensaje alegórico que dice que el Walt no se murió, el Walt no se murió, el Walt no se murió, así tres veces. Que se muera. Claro. Bueno, continúo. Sí, por favor. Me llevó para la tangente. 15 de diciembre se celebra, el Día Nacional de qué. De la... A ver, ya digo. ¡Epa! ¿Eh? El cuarteto. ¿No? Escuche la letra. Para todos los camioneros de la ruta argentina. ¡Vamos! Los compañeros camioneros. Saludos para ese trabajo que no es siempre bien reconocido, ¿no? Muy sacrificado. Sí, lejos de la familia, a veces durmiendo arriba del camión y todo lo que significa algunos desarraigos muchos días por semana de los hogares, con, la verdad, un gremio que es bastante fuerte en Argentina, así que sí. Un abrazo muy grande a todos los camioneros, compañeros camioneros de toda Argentina. Bueno, saludos para todos ellos y ponele un poquito de música. Avanzando por la ruta noche y día, sobre ruedas el progreso viene y va. Con su carga de esperanza y lejanía, los amigos del volante llevará. Solitarios del camino adelante, manejando con cariño su camión, meditando con su hogar allá distante, le recuerda con nostalgia el corazón. Los camioneros son los ruteros, llegan a puerto, llegan al fin, almas viajeras de la Argentina, cual golondrinas han de partir. Los camioneros son carreteros que tierra adentro se ven pasar, fuertes y nobles como el acero, los camioneros vienen y van. ¡Vamos los camioneros, guacha! ¡Hey! bájese de la mesa, por favor. No, no, usted me estaba ahí, me estaba empujando. Y córrase. Sí, pero... ¿Qué bailongo que pintó acá? Hay un trencito que está saliendo por la Irigoyen. Súmense, vengan todos los vecinos. El compañero Hugo Moyano encabezando la fila. Y se van alejando la procesión de los camiones. Chao, camionero. Chao, amigo. Bueno, por favor, un poquito de compostura. A ver, diga palabras con C que terminen en ura. Por ejemplo, compostura. Cordura. Caradura. Ay, qué desafío. Carne cruda. No entendí. Acaba de sonar la chicharra. Pasa que estoy un poco distraída. Acaba de llegar Irma. Uy, pongámonos serio, por favor. Si llega la profesora, hay que ponerse un poco serio. Así que, ¿la hacemos pasar? Sí, pase. Adelante, Irma. Por favor. Venga, venga, venga. Ay, por el ascensor, por favor. Ahí está. Mientras, les voy contando que mandó un mensaje el señor Boy Cruzone, diciendo muy buen programa. Muchas y gracias. También diciendo que para él la mejor suegra es la de hoy. No sé, se ve que ha tenido muchas suegras, pero él dice que la de hoy es la mejor suegra. Es filosóficamente impecable esa alegoría. Bueno, hoy Irma, mientras se va acomodando Irma, ¿podés pasar un tema musical, por favor? Así es. Vamos con un tema musical. Mon Laferte, Amárrame. Ay, no, no, no. Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Aquí vamos, mon. Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame pero no me hables, bésame y ahógame. ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repítame mi nombre. Sin querer, deja que te lleve, que mañana. sendero llevando paz. Despierta Capilla, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por la 98.1, una radio, muchas voces. Bueno, buenas tardes, Irma. Contanos cómo estás. Hola, ¿cómo les va, gente de mañana? Es muy lunes. Muy bien, ¿cómo le va a usted? A mí, pero maravillosamente, fíjese. ¿Qué nos trae hoy? Que siempre es tan interesante todo lo que trae. Interesantísimo. Yo no sé a cuánta gente le puede interesar, mire, pero... Miles. Según los mensajes, a mucha. Sí. ¿Sí? Es verdad. O, muchos mensajes. O están pasando la mano de cal como para que uno no se desaliente. Acá no mentimos, decimos toda la verdad. Ya la operadora, Angie, nos va a decir las estadísticas al momento. ¿Cuántos mensajes hay dedo arriba a la...? Mucha gente. Ahí está. ¿Viste? Estadísticas no comprobadas, no chequeadas, pero sí, es mucha gente. Bueno, importantísima información. Sí. Bueno, Irma, contanos de qué nos vas a hablar sobre el circuito... Bueno, usted sabe más que yo. ¿El circuito cerrado de televisión? No. Eso estaba por decir yo. Estamos muy retro. Creo hoy. Que no saludé a los radioescuchas. Por Buenas favor, tardes adelante. A todos y todas. Y todas. Bien. Bueno, días atrás estuvimos hablando de esto de las... primeras casas de lo que nosotros llamamos la capilla moderna, es decir, la que se genera a partir de la llegada del ferrocarril en 1892 y de la planificación del pueblo llevada a cabo por los ingenieros que trajo don Adolfo Duering. Y bueno, de esas son las casas, casonas y edificios que hemos venido hablando, ¿no? Y hoy quería plantear un poco esto de este trabajo que nos pusimos con la gente de la Junta de Historia, que es marcar circuitos para que la gente los pueda recorrer e ir... Por un lado, los que no conocen, conociendo. Y por otro lado, los que sí conocen, reconociendo. Es lo que hablábamos hace un ratito. Cuando uno aprende a mirar con otros ojos, la historia cambia, ¿no? Cambia la perspectiva, cambia la visión. En más de una oportunidad, cuando he publicado en la red, hay gente que me dijo, fíjate vos, así que esto es un bien histórico arquitectónico y pensar que uno pasa por ahí todos los días. Y no se da cuenta. Y es como lo habitual, o sea, exacto, pasa sin mirar, pasa sin ver. Bueno, en el año 2014 nos pusimos en el trabajo de marcar imaginariamente un primer circuito que es... el que nosotros denominamos el del centro viejo de Capilla, es decir, donde antes estaba toda la vida social de la localidad, ¿no? Y que se extiende, a ver, si la gente con su imaginación puede acompañar. Vamos a tomar desde la estación del ferrocarril, la estación nueva, que nueva porque, a ver, se erigió en 1935, claro, ¿no? La que está enfrente, del otro lado de las vías, es de 1892. Bueno, si circulamos desde ahí hacia el norte, por calle Pueyrredón, podemos observar el frente de la estación. La estación en sí ya es un bien declarado como de interés municipal. Pero frente a la estación tenemos lo que era un gran almacén de ramos generales de la familia Lorenzi. incluso es muy conocida. Sí, son conocidos, sí. Bueno, de estilo italianizante, etcétera. Si seguimos por Pueyrredón, inmediatamente a mano izquierda vamos a ver la recova de lo que fuera el gran Hotel Victoria de la familia Burges. El hotel abarcaba toda la manzana. Ah, eso es ahora lo que está actualmente, solo una fracción. Bien. Porque pregunto, ¿no? Perdón. ¿Qué sería la recova de un hotel? Es esa especie de galería. Ah, ¿como la recepción? ¿La entrada? ¿O? No, es la galería sobre la vereda. Pero originalmente no tenía galería. La galería la hicieron después. Yo tengo fotos de las más viejas del hotel sin galería, ¿sí? Con un techito protector de esos que se usaban en 1900, principios del siglo XX, de vidrio así medio combado. Ese techito tenía. Después le hicieron la galería. Hay muchos edificios en el país con recova, edificios históricos. Hay en Buenos Aires, hay en Córdoba, hay en Salta, hay en todos lados. O en las ciudades más antiguas del país. No voy a hablar específicamente de cada edificio porque... No, pero más o menos del recorrido del circuito. Sí, bueno, decía, este hotel abarcaba toda la manzana, tenía su huerta, sus frutales, hacían su pan, todo se hacía en el hotel, se hacían recepciones, las tertulias se hacían en el hotel, las reuniones, con fines sociales para el pueblo, se hacían ahí en los salones del hotel, etcétera. Es un estilo art déco, el que tenía, y que ahora solo conserva esa pequeña parte que es una vivienda particular. Bien. O sea, era el punto de encuentro el hotel. Sí, el hotel ese recibió a personajes muy importantes del país, sí. Muy, muy importantes. Mucha gente, no nos olvidemos, que venía a las sierras por un turismo de salud, sobre todo de las enfermedades del aparato respiratorio. Esa fue la función que cumplió Capilla y otras localidades del Valle de Punilla a principios del siglo XX. La atención de las enfermedades del aparato respiratorio. Bien, si seguimos un poquito más adelante, a mano derecha, sobre una loma, cruzando las vías, vamos a ver la famosa casona Borgoñovo, es decir, Borgoñovo porque fueron sus primeros dueños quienes mandaron a construirla. Con un estilo colonial español, en tres plantas. Hoy funciona el Museo del Cómic allí. Pero sí. Fostería muchísimos años eso. Después que estuvieron los Borgoñovo, ¿no? Bien, si seguimos por Pueyrredón, hasta calle Sarmiento, doblamos por Sarmiento hacia la izquierda, y en la esquina de esta calle con General Paz vamos a ver un chalet, sí. Que uno dice, un chalet acá en un lugar tan antiguo, ¿no? Porque todos los edificios alrededor, salvo lo que se construyó modernamente, son más antiguos. Bueno, este chalet está tomado como un modelo de chalet serrano. El chalet serrano es típico de fines de la década del 40 y de los 50. Con su base de piedra. Para ese entonces ya no se usaban la piedra de los picapedreros. Sí. Sino que se usaba la piedra bola sacada del río. Bien. Los picapedreros trabajaron arduamente hasta los 50. Después se fueron haciendo otros trabajos, pero ya de menor en menor cuantía. Uh-huh. Irma, tengo una pregunta. Sí. ¿Actualmente se están promocionando estos circuitos? Sí. Sí. Nosotros hemos hecho una especie de convenio con, a través de Cristian Curto, ¿lo ubican? Sí, sí, sí, sí, sí. Que está ahí en la Secretaría de Turismo o Estada, no sé, con la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con la Cátedra de Radiofonía, uh-huh, para hacer los circuitos con audioguías. Ah, interesante, sí. Hasta hace poco lo hacía gente del profesor, no del profesorado, sino de la carrera de técnicos de turismo de acá, del Bernardo Hussey. Sí. Con sus prácticas, ¿no? Y acompañados por sus profesoras. Ahora van a agilizar un poco más con las audioguías. Bien. Bueno, después de ese chalet serrano, sí, que pertenece a la familia Basso, a uno de los Basso, un poco más adelante, sobre la misma mano, está lo que era, hay una entrada en arco, tipo arco romano, profunda hacia el fondo, que muestra una edificación chorizo, es decir, una habitación al lado, sí, de otra, que está muy derruida, pero que está bastante original, que eso fue una de las primeras pensiones que tuvo Capilla. ¿Dónde está ubicada? Al lado donde funcionaba la panadería La Lucha. Sí. ¿Ubicas? General Paz, sí, sí, ya me ubico. Hay un, sí, portón negro y entras hacia el fondo, un gran patio con parral, antes había ahí también huertas, frutales, etcétera. Y entraban los carruajes hasta el patio y después daban la vuelta para poder salir. Bien. Y al frente está el de la Condesa, ¿no? Enfrente, en la esquina de General Paz y Hipólito Yrigoyen. Sí, acá en la esquina. Está la famosa casona de la Condesa. Sí. Que se casó con el Conde Esteves. Por eso ella recibe el nombre de Condesa. Bien. Sí, tiene una larga historia. En realidad la casa originalmente no era de Esteves, sino que era de un coronel Domínguez, que vino con el ferrocarril, trabajando para ferrocarriles, y la mandó a hacer en homenaje a su esposa. Y se llama Villa Betty, ¿eh? Por eso es Betty. La esposa se llamaba Beatriz. Qué buen gesto mandar a hacer un edificio para la esposa. Vamos a ver si se juegan, ¿eh? Es como el Taj Mahal local, ¿no? Claro, una cosa más o menos. De Capilla del Monte. Salvando las distancias, sí, ¿viste? Físicas y las culturales, sí, digamos. Sí, sí. Bien. Sí, es una propiedad muy valiosa arquitectónicamente. Es una villa palladiana esa. Del arquitecto, la palabra palladiano con doble L o L-ye proviene del arquitecto Palladio del Renacimiento italiano. Fue muy famoso, él creó ese modelo de edificios, ¿no? Así medios cuadrangulares, con entradas en general por los cuatro costados, los cuatro lados, con alguna galería vidriada, con techo en artesa, como les contaba el otro, sí, día. Y acá hay varias de esas palladianas, varias. Y después desde el... ¿Cómo? Y de ahí seguimos, sí, por General Paz, y tenemos la casa de que fuera de los que es todavía de los descendientes de la familia Dur, sí, la que está en la esquina, ah, donde está la de dos plantas, esa es estilo italianizante, con el frente sobre la línea municipal. A ver, son simétricas, son casas simétricas las italianizantes. Si vos trazas un eje vertical a ambos lados, la casa es igual. Sí. con las ventanas altas, rectangulares. Con techos altos. Todo alto. Las cornisas con recrecimientos. En la ochava de la esquina tiene arriba como un recrecimiento donde le ha quedado un agujero en el medio, donde antes había un reloj. Ese reloj está actualmente en Pueblo Encanto porque Monira Dur se lo regaló a el dueño, el que era dueño, el papá de Marcelo, de Carlos y demás. Así que quedó el agujero ahí. Bien. Si seguimos por General Paz, vamos a encontrar todas edificaciones italianizantes, todas, con el frente sobre la línea municipal, como decía. A mano derecha vamos a ver lo que fuera la casa de Lunat Rocha, que hoy es del ingeniero, que esa se las contaba el primer día, que, sí, claro, del ingeniero Braciolo, casado con una nieta de esta gente, de los Lunat. También ese fue un bar familiar, ¿no? Que interiormente estaba dividido imaginariamente en dos partes, uno para las mujeres y familia, el otro para los hombres. Y ahí transitaba mucho de... ¿Cuántas historias, no? De la vida, de todo lo que... Comentarios, chimentos, política, todo lo que te imagines. Frente a esa y otra italianizante, en la cual podemos ver arriba la fecha de 1905 que fue construida, esa perteneció al señor Barahona. Barahona era dueño de los lotes que iban por esa vereda, digamos, frente a esa vereda, desde la calle Belgrano hasta lo que sería la carnicería de Fino. Sí. Toda esa era de ellos. Entonces, construyó esa casa y construyó la de la esquina de Belgrano y General Paz. Sí. Que tiene galería, que tiene un gran parque, que se llama Villa Clorinda. Y no sabemos quiénes, tiempo atrás, robaron el cartel que decía Villa Clorinda, que estaba pegado a los pilares de ingreso de la casona. La casona está muy derruida, muy, muy derruida. Pero yo creo que vale la pena que alguien... ya sea alguien con dinero o el Estado, ya sea municipal o... Restaurarla. Totalmente. Esta persona tuvo una gran influencia en la historia económica de nuestro país. Tenía campos en la provincia de Buenos Aires y era una persona muy influyente en el ámbito político. Era irigoyenista el hombre... Y lo eligieron para hacer, para estar a cargo del pabellón Argentina de la Exposición Internacional de Sevilla, en su momento, allá a principios del siglo XX. Y fue quien trajo a Capilla del Monte a los primeros agricultores de pimientos. Porque, la intención era no solo producir pimientos, sino hacer el ají molido y todo eso. No prosperó. No prosperó acá. Entonces se lo llevaron a Catamarca. La familia Vinagre. Todavía hay descendientes de los Vinagre acá en Capilla. Sí. Y yo creo, sospecho fuertemente, eso lo tengo que averiguar, que estos pimientos tuvieron origen con este Barahona en el Valle de Santa María, ahí en Catamarca. Ahora son famosísimos. Oh, de lo que nos perdimos. Claro, el Valle de Santa María forma parte de los valles calchaquíes. Capaz que es por el clima no prosperó. Es posible. Sí. Dice que falló porque se helaron o porque vino una granizada. No recuerdo bien, pero se fueron de acá. Se lo llevaron allá. Bueno. ¿Y qué continúa desde... ¿Cuál fue la última casona que hablamos recién? La Villa Clorinda. Villa Clorinda. Y desde enfrente tenés donde estaba este hombre, Pablito, el zapatero. Sí, el zapatero, sí. Ahí funcionó, es una italianizante, y ahí funcionó el primer biógrafo de Capilla. Público, ¿no? Sí. Porque había otro biógrafo para los turistas en el Hotel Roma. El Hotel Roma es muy antiguo, según versiones, lo empezaron a construir en 1907. Así que tenía su biógrafo también, el Hotel Roma. Bueno, si doblamos por Belgrano hacia el este, nos vamos a encontrar con el edificio de lo que era el Hotel Saboya, que hoy es la 20 de junio. Muy grande, sí. Abarca toda una manzana, sí. Casi toda una manzana, porque hay un borde que da sobre Pueyrredón, que son otras propiedades. Pero este es Art Deco. Y bueno, muy sólido, otro de los hoteles que se prestaba para las tertulias, para los conciertos, para los bailes. Había mucha actividad nocturna, me parece, más que ahora. Era otra cosa, era diferente, uh-huh. Era diferente. Antes no había confiterías, claro, había boliches, puntos de bailables. Encuentro. No, antes era en los hoteles. Las reuniones se hacían en los hoteles, los eventos sociales en los hoteles, y en verano solían venir orquestas de Buenos Aires, en fin, había que entretener a la gente, ¿verdad? ¿Y hay anécdotas de esas tertulias? Supongo que sí. ¿Dónde que estarán? Hay anécdotas, sí. Bueno, Irmita. Bueno, y me quedan para, dale, perdón. Dos que me salteé, porque ¿qué pasa? Cuando uno va por Pueyrredón, si se desvía por la subida de la iglesia, ve la casa que era de Duering, que está enfrente por Vélez Arfil, que es otra paladiana, y la iglesia, que la iglesia tiene su propia historia. Sí. Es muy interesante la historia de esa iglesia, que mucha gente asocia actividades misteriosas y todo eso. La masonería. Sí, en realidad, a ver, la gente más relevante de la cultura y de la política solían pertenecer a los movimientos masónicos. Esto es acá hablo de Argentina, y es en el mundo. Sí. Y hoy también, sí. Pasa que se ha desvirtuado mucho. A ver, la práctica masónica, sí. Pero sí, Duering era masón, el hermano Oscar era masón, Sarmiento fue masón y renunció a la masonería cuando asumió como presidente, etcétera. San Martín, ah, Belgrano, sí. Pueyrredón, etcétera. Hay muchas logias. Sí. Pero no confundamos la actividad masónica con todo lo que es esotérico. A ver, que la gente a veces trae de los pelos, inventa cosas, ¿no? Digamos, la masonería es una actividad filantrópica, sí, básicamente. Bueno, otro día lo hablamos. No, pero da para profundizar, sí, porque sí, se abren, sí, ahí un montón de compuertas, distintos ritos, está la francmasonería, ritos, sí, de la egipcia, hay un montón, y hay un montón de personalidades que nosotros hoy conocemos, sí, por haber sido célebres, que pertenecen a la masonería. Sí, o sea, hay que, muchos, como, científicos, sí, que han pertenecido y pertenecen, sí, también. Sí, sí. Pero hay muchísimo para hablar de, sí, esto. Pero si se habla en serio es una cosa. Ahora, si se le otorgan características o poderes que nunca tuvieron y nunca imaginaron, lo más son, es otra historia. Bueno, eso. Irma, te invitamos, bueno, ya vamos a coordinar como siempre y dale, te invitamos a que continúes con toda esta información que a mí me encanta. Yo es como que estoy viajando. En el verano podemos reunirnos, ¿sí?, algún otro día porque, dale, seguramente va a haber gente turista que a esa hora se le dé por escuchar, claro, la radio o no. Sí, ya, los turistas escuchan. Yo amo, sí, la radio. En mi casa está todo el día prendida. Y supongo que la 98.1, Irma. Sí, no, pero hago zapping radial también. No. Acá tiene que pero decir. El domingo a las 19 deje 98.1. Sí, si ustedes no está. Están de 19 a 21. Opa, dos horitas. Sí. Les han dado mucho espacio. Che, se ve que son importantes. Totalmente, obvio. Wow. incluso tenemos nuestro propio biógrafo que mientras nosotros estamos acá va escribiendo nuestra biografía. Claro. Qué impresionante, impresionante. Sí, tenemos todo un equipo de trabajo trabajando. Bueno, trabajando. Así que Irma, te esperamos, dale, la no próxima. No sé si esto salió bien, pero ¿qué pasa cuando uno no lo ve? No, yo te puedo asegurar y mi compañero... Sí. Me explico, sobre todo para la gente que no es del pueblo. Es que es muy interesante y las repercusiones fueron muy positivas. Un día vamos a hablar esto que les decía de Düring, de la iglesia, no, de la sociedad de entonces, de por qué se hicieron todas esas casonas. ¿Cómo no? Grandes, en lugares muy altos de capilla. Bueno, Irma, te mando... Bueno. Ya me voy. No, no. Ya por me favor, estoy Irma. Bueno, muchísimas gracias, no, por venir. Por favor, gracias a ustedes por tener la amabilidad de brindarnos este espacio. No, cómo no. Y buenas tardes a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey? Hasta mero arriba, a la derecha, compadrito. Grados y un chingo de cervezas y un montón de sombreros tirando.

pases con pena. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. Nueva York, esto es el que no la tiene, nunca piensa. Nunca piensa, nunca piensa, no cuida ni su alma. Siempre con mano dura. Hey. Ciudad de Nueva York, el león del ritmo, el FC llamando. Bueno, volvimos. Mejores. Señor X. Sí. Le quiero contar a usted, a Angie y a la audiencia. Audiencia me cuesta un poco. Que diga, tenemos. Oyencia, a ver. Oyencia. A toda la oyencia que tenemos una invitada especial. Con. Bueno, a mí me genera una interrogativa. Sí. Y la invitamos para desarrollar el tema que usted tiene preparado y con ustedes, la señora Z. Buenas tardes. Ay, qué voz. Hasta la voz es misteriosa. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo está? Muy bien. Ay, qué voz. Esperen que me voy. No, yo ya no tengo que estar acá. Para mí tengo que hacer un programa de radio. Sí. Esa voz. No sé, digo, ¿eh? ¿Te parece? Para mí que sí. Pero no estoy tan seguro, a ver cómo qué sale de esto. Bueno, la convocábamos, señora Z, en este caso, porque tenemos una duda ya casi existencial, que es la siguiente. Y yo sé que su opinión nos va a orientar un poquito en esta duda que ya por ahí traemos de los albores de la existencia humana. Paso a explicar. La duda que tenemos nosotros parte de una encuesta que hizo una consultora, que es Ivope and Management and Fit. Wow. Y la encuesta que consultó y que nadie supo dar luz a este interrogatorio es: ¿usted cree que se puede trazar un paralelo entre la parte de atrás del arbolito de Navidad y el lado oscuro de la luna? Qué incógnita. difícil. Yo creo que sí. ¿Cómo sería? ¿Por qué? Porque tenemos la luz al final del túnel. Misterioso. Me hace acordar a una estadista de fuste esa claro. definición. Sí, sí. Sí, ¿es la puede. Luz al final del túnel o es el tren que viene de frente eso? Ah, bueno, eso tendrán que... La oyencia tendrá que verlo. Que indagar allí. Indagar. Porque uno ve una luz, pero si la luz ve tipo el coyote del correcamino, si se mete en el túnel y ves que la luz se agranda y viene hacia uno, y bueno, hágase chiquitito si puede. O cierre los ojos. Y no, porque si cierra los ojos y nada más... No. Si es el tren que viene... Y bueno, ya no tengo tiempo si tengo la luz encima. Ah, esto es ontológico. Quizás si yo no lo veo, no existe. Exacto. Tal vez. Claro. Es una manera de enfrentar las cosas. Yo sabía que esto iba a ser profundo. ¿Vio? Lo que no ves no está. Claro. Puede ser. Si yo no lo veo, no está. O está y yo no lo veo. Vaya uno a saber. El manto de misterio, el clima. ¿Usted, Angie, qué opina de esto? Creo que uno crea lo que cree. A la pelota. Qué tarde. No es tan tarde, faltan como 45 minutos. Qué temprano. Qué noche, qué Benedetti. Qué noche, Angie. Benedetti viene, porque estamos en un poquito, también se convirtió esto de filosófico-cultural, ¿no? Benedetti es algo, obviamente, del bien. No, los benditos. Ah, ¿usted es bendita? Totalmente. Bendita sea su presencia, señora totalmente. Benedetti. Totalmente, es la gracia divina que yo esté en esta radio. Muchas gracias, Benedetti. Muchas gracias. Agradezcanme. Gracias. Ahora, gracias, el gracias. Caso de la señora Zeta, ¿y su apellido de dónde viene como Zeta? Sería muy largo de explicar, no sé si nos alcanza como la tarde. Como un abecedario, ¿no? Sí, sí, como 27 letras. Tremendo lo que está diciendo. ¿Zeta será algo de Dragon Ball Zeta? No, más argentino. Claro, un poquito más acá. Del zorro tampoco, ¿no? Marcando. Zorro. Puede venir de por ahí. Pero más de Bernardo, del sargento García o directamente del mismísimo zorro. No, Bernardo no, porque. No da, es mudo. Claro. Y yo no creo que la señora Zeta sea claro. muda. No, yo tampoco. No. Igual por momentos la imagino como observando y escuchando así en un congreso, porque tengo algunos dotes así un poco de intuitivos, y la imagino observando un grupo de gente por momentos, las cosas que ha, incluso grabándolos. Puede ser. Sí. No le vamos a dar tantos datos. Aparte es misteriosa, no te va a responder todo. No, pero me está bajando esa información, estoy canalizando. Ah, estás canalizando. La veo, por ejemplo, como 7 personas adelante, otra persona en una silla y ella ahí con un grabador. Yo estoy canalizando y me parece que hay una banderita. Más de una. Ah. ¿Sí? ¿Pero banderita chiquitita o bandera? Es chiquitita. Una chiquitita, un par grandecitas. ¿Pero la banderita qué representa? ¿Qué ve? ¿Qué a colores ve? Un color claro en el medio. La bandera argentina. No. Algo de patria hay. Comillas. Algo de patria hay, cierro comillas. O sea, ¿usted cree que en ese lugar algo de patria hay? ¿Cuánto? Yo estimo que va a haber. Ah, va. Ahí me gusta. Hay que hacer patria. Hay que hacer patria. No hubo tantas. No. No, claro. No. Definitivamente no hubo. Estuvo un poco yanquizada la cosa, pero. Epa. Sí. Escuche. Por eso al mirarla, flotando a los vientos, de orgullo y de dicha. No hagamos tanta bandera tampoco, ¿no? No. Faltarían otras banderas ahí, pero bueno. No hagamos que caigan nuestras banderas, ¿o no? Yo le quiero... Terminando con el tema de la bandera, ya me cansé. Ah, bueno, estamos... pongamos la bandera en la sí, plaza. Sí, por favor. No seamos como las lavanderas que lavan a mano, porque es mucho esfuerzo, pongamos un lavarropa. Lo que queríamos decir, bueno, fuimos un poco de tema, suelo estar un poco disperso los domingos. Yo quería hablar de la Navidad, de las anécdotas que tenemos cada uno de la Navidad. Yo le voy a contar una anécdota que es familiar, con gente que ya falleció, se fue de este plano, con algo de gloria y mucha pena. Que es, por ejemplo, en el caso de mi abuelo. Voy a despojarme, en este caso, del misterio. Nadie sabe quién soy, aparte. Uh-huh. Bueno, mi abuelo entraba haciendo el asadito horas antes y empezaba a tomar vino. ¿De qué ustedes no hablarían en la cena familiar, por ejemplo? Hay tantas cosas que no se pueden hablar en la cena familiar, a donde se encuentra gente que no se ve más que en los velorios, hay un y dicho en los que casamientos dice, y en las fiestas. No hay que hablar de política ni de religión. Bien. ¿Qué hacía mi abuelo? Hablaba de política. Y si podía de religión también. Claro. De las dos. Y se armaban las En mi las casa peleas. Era diferente, porque mi casa estaba partida. ¿Cómo es partida? Eso? Se le iba a caer la estructura. Más o menos. Estaba partida porque mi padre era de otro culto. Upa. Ah, estaba dividida la cosa. Estaba dividida. Pero el tema era religioso en ese caso. ¿O? Religioso, sí, sí. No político. No, eran bastante abstractos, no hablaban de política en mi familia. Claro. Sí. No hablemos de política. No hablemos. No había nada así, tanto no. No. Pero... no se hablaba de política. Aparte, voy a confesar que soy una señora añosa y he vivido etapas a donde no se podía hablar de política. Claro. Exacto. Etapas donde eso era velado. Eso no se dice. Eso no se hace, eso no se Claro, no nos metamos con eso. Algo habrán hecho. Qué fea frase. Claro. Sí. No quiero salirme de mi eje. Ni de la cruz. ¿Le puedo hacer una pregunta, señor X? La que quiera. ¿Cuál es la parte que más le gustaba, o sea, de la noche? ¿Cuál es la parte más emocionante? Depende de la edad. Claro. ¿De muy chico? De muy chico. ¿Cuál va a ser? A ver. El arbolito. Y claro, no el arbolito en sí mismo, no, sino... lo que había abajo del arbolito, no, a mí regalitos. Me gustaba la pirotecnia. No, a mí no. Pero mi pirotecnia era el chasquibum. Bueno. Era, es respetable. Es muy joven usted. Sí, claro. Sí, soy más joven que todos ustedes. Claro. Sí, en mi época lo máximo que nos permitían a los niños eran las estrellitas. Ah, esas que no tienen ni colores, aburridísimas. Sí, yo tengo 102 años plus. He practicado meditación trascendental desde el siglo pasado, hay que decirlo. Incluso el siglo XIX. Porque tengo más de 102, me di cuenta. Ya perdí la cuenta. Estoy muy bien. Y bueno, y me mantuve bastante bien, relativamente bien, parezco de menos. Y han cambiado mucho las épocas, debo decirlo, incluso con las Navidades. A mí me gustaba, por ejemplo, en la Navidad, tomar los restos de sidra que dejaban los adultos. Sí. Y me agarraba un sueño. Yo diría sí, que me he agarrado unos pedos importantes. Confesiones navideñas. Sí, unos pedos importantes. Sí, con como era dulce, tomábamos claro, y bueno, terminábamos. Los traguinis de... Y era amanecernos con música, todos los vecinos bailando. Sí. Muy linda, muy lindo. Se compartía la calle. Totalmente. Sí, yo eso lo he vivido. Fiestas populares en la calle. Deberíamos volver a esas épocas, ¿no? Sí. Sí, todos donde después de 12 se salía con la sidra, se brindaba con los vecinos y después se armaba en la calle el baile. Cortemos todas las calles. Propuesta 25 de diciembre, Capilla del Monte. Cortemos todas las calles. Ya estoy preparando las notas para cortar la calle. Es una manera de compartir y conocerse con los vecinos. Sí. Porque a veces uno pasa y le dice, hola, chau. Sí. Y ahí se comparten las alegrías y las tristezas. Es cierto. Y deberíamos sostener un poco ese ímpetu en el resto del año. Porque ¿de qué vale tener solamente un día que sea a esos efectos y que después uno... ande cada uno en lo suyo? Es difícil. Pero es por difícil. No digo que andemos todo el día escabeando. Sino... No, la parte de comunicarse. Claro, eso digo. Bueno, para eso tenemos la radio, che, si no nos morimos de hambre. Sí, yo soy muy oyente de radio. Claro, la radio nos comparte. Nos conecta. Nos conecta. Una radio. Y nos hace, claro, nos identifica. En algunos temas. Usted tiene una voz muy parecida a una señora que sale en un programa de radio de acá de esta radio. ¿Ah, sí? No, la conozco. Muy parecida. Sí, me gusta suena. Mucho lo que hace esa señora, una gran locutora y con comentarios muy atinados. Se parece bastante. ¿Sí? Debe ser primo o algo así, capaz. Ahí, por ahí estamos. Se cayó Papá Noel. Se cayó Papá Noel. Venía, no le había hecho alineación y balanceó el trineo. Pasó el perro y le desconectó el trineo. Sí, no, terrible accidente acá. Están llegando los efectivos policiales. Pasa que estaba lleno de renos acá y yo dije, no, después tengo que barrer y no sé qué. Así que le dije, Papá Noel, a ver, voy a confesar una cosa. Esto es terrible. Yo sé que con esto voy a restar algunos puntos de popularidad. de todo lo que fui cosechando en estos años, pero no creo en Papá Noel. Bueno, pero yo sí. Tratemos de que ningún niño que esté escuchando... No, yo no creo en Papá Noel porque me ha mentido más de una vez. Ahora, que he visto a los renos, a los duendes y a todo el supuesto séquito haciendo el laburo, lo he visto. Pero Papá Noel no miente. Distorsiona la verdad. Tiene su propia verdad. Ah, son todas medias verdades, ¿no? Y son verdades personales. No sé, yo le pedí una bici y me traía una muñeca. Yo estoy de acuerdo con el señor X. Sí, verdades personales. Todos los jueves a las 21. Le tienen que subir la jubilación, pobre Papá Noel. Qué mal que la estará pasando Papá, ¿no? Porque ahora le habían quitado remedios y todo y ahora, claro, está complicado, pobre, de salud. ¿Viste? Bueno, capaz que ahora en estas fiestas pueda recuperar algo. Claro. De a poco, pero sí, ya va recuperando aparentemente. De a poquito, sí. Pobre, sí. Tengamos contemplación, pobre Papá Noel, jubilado. Sí. Aparte le tenía que comprar alimento balanceado para los renos, con todo lo que claro, subió. Claro, tremendo. Los duendes se le plantaban ahí, la comisión interna de... Con los las paritarias. Claro, con las paritarias. Que la inflación es de 55, que, claro. Que vos querés que yo... ¿Tendrán lleve buen delegado? Por ahí cantaba Garay. Habría que indagar. Sí, sí. No sé a qué gremio estaría afiliado. No sé, yo le diría afiliate. ¿Pero a qué gremio? Asociate, Papá Noel. ¿A qué gremio? Claro, amigate. ¿A qué gremio? ¿Qué actividad sería? ¿Empleados de comercio? ¿Qué? Claro. Sí. Tendríamos que evaluar Tendríamos que evaluar. Copate, Papá Noel. ¿En qué categoría entraría en la FIP? Sí, ¿y tendrá monotributo? Claro. ¿Responsable cripto? Porque vos fijate que labura todo el año, pero factura una vez, sí, por año. Para mí que tiene offshore. Claro, sí. Está complicado ahí. Está complicado. Pobre el contador de Papá Escúchame, Noel. ¿Me vas a decir que todo eso es regalo? Viene en el Ciudad del Este, sí, ese regalo. Está evadiendo seguramente. Sí. Claro, es un análisis, señores de AFIP. Sí. Investiguen. Las cuentas de Papá Noel. Sí, en esa barba se esconden muchas cosas. Aparte, ¿quién fabrica los juguetes? ¿Son niños o son...? Es cierto. Es verdad, ¿qué onda? Es verdad. ¿Trabajo infantil o qué? ¿Esclavo? Sí, todos en serie, ahí trabajando 20 horas por día. Tendríamos sí. que ir a hacer una investigación, ¿no? Sí. La yo creo que da. La próxima investigación me parece que va a abordar ese tema tan... Evidentemente, y se abre otra vertiente acá. Porque llegan los Reyes Magos también. Sí, no, sí. También. ¿A qué mutual están afiliados? Claro. Y hay uno que lo discriminan, dicen. Claro, porque es morochito. Y le hacen bullying. Y los animales estarán en alguna asociación, los camellitos. Aparte, tendríamos que investigar. Aparte la gente le tiene que poner un poquito de agua y pasto porque parece que no los alimentan bien. También, o sea, se llevan una panzada una vez al año, el resto del año, ¿qué hacen? Eso es explotación animal. Sí. Claro. Con el calor que hace en el desierto aparte, sí. ¿no? Sí. Como mucho un oasis cada tanto, oasis con Noel Gallagher. Señor Angie, ¿usted no tiene ninguna anécdota de Navidad? Anécdotas, en este momento no sé, no recuerdo mucho. Me acuerdo una vez que pedí un regalo, una casa de muñecas, pero yo quería de las muñecas grandes. Y no, me trajo una casa de muñecas bien bonita, pero con un muñequito bien chiquito que medía 3 centímetros y me largué a llorar mucho por eso. Pero hubo un poco de... pasaron cosas. Problema en el pedido, ¿viste? Totalmente. Porque sí. Ahí la culpa no es del que vendió, sino del que pidió. No, sí, yo pedí, pero bueno, capaz que no entendió bien. ¿No claro. habrá hecho la letra muy chiquita de la sí, cartita? Sí, para mí que sí. Quizás. Es un tema de proporciones fabulosas. Ese. Doble lectura necesita ese sí. mensaje. ¿Le puedo pedir un temita musical, señor X? Dedíqueme un tema. Le dedico un tema musical. Ya que no sé si lo puede buscar ahí, le damos tiempo. Y seguimos acá conversando de algo tan profundo. Dígame. Algo de Sumo, ahí Noche de Paz, busque navideño, alegórico navideño, Sumo. Ah, esa canción la escuché esta semana, me pareció. Y porque muy se buena. Escucha mucho, es como las películas de Jesucristo, una de estas esta semana. Una vez por año. Claro, y las vemos todas, ¿no? Y el de Scorsese es polémico, que sí. los otros Jesucristo son más amenos, a menos sí. que no lo veamos y todo eso, ¿no? Pero sí, vemos películas de Jesucristo, compartimos, somos buenas personas, sí. 3 días y después cada después uno. No olvidamos. Lo Entonces no perdamos el espíritu navideño mientras buscamos a Luca Prodan, que vuelve desde el 87 y nos dice... Nur Señor X, tengo una incógnita. X, incógnita, bueno. Sí, generalmente es la incógnita oficial, pero podría ser la I también, la Y. O la Z. Y marcando la Z de señora Z. Bueno, le voy a hacer una pregunta para que lo desarrollemos acá en la mesa. Espere, haga lugar entonces. Espere. Ahí está, corramos bueno, las ahí cosas. Está. Ahí vamos a desarrollar. Yo estoy cansada del Papá Noel que conocemos todos. Ni me diga. El gordito, vestido de rojo, todo abrigado, colorado. El de Manaos Cola, dice usted. Exactamente. ¿Cómo se imaginan el señor X y la señora Z al Papá Noel latino? Bueno, digamos una característica a cada uno. ¿Le parece un ping-pong de imaginación? Sí, sí. Totalmente. Bueno, yo me lo imagino en bici con carrito. Rastas. Qué lindo eso. Flaco. Barba sí. Amarillenta de fumar pipa. Sí, sí, totalmente. A mí me suena ciclo viajero, perdón que les diga. La gente que viaja en bici, que hay mucha gente viajando por Sudamérica, Latinoamérica, anda de esa forma. Sí, bien, bien. Bueno, entonces concluimos. Vamos a hacer de este cadáver exquisito, postre exquisito. Vamos a decir cómo sería el Papá Noel entonces latino. Sería, anda en bici con carrito, con una barba medio amarillenta, flaco. ¿Y qué más dijimos? Rastas. Y con rastas. Así que ese es nuestro Papá Noel vernáculo. ¿Y dónde lleva los regalos? El carrito. El carrito. Sí, pero ¿alcanzan? Ah, y con perro flaco siguiéndolo. Sí, hay un tema que habla del perro flaco. Sí, claro. Y suena la bici con campanita y suena, ¿eh? Y, claro. Y los pibes, llegó Papá Noel, tenés un pucho, pibe, así. Claro, en vez de pasto y agua, un 1.4370 y una botella de vino tinto. Claro, un tetra. Claro, para seguir el viaje. Para hacerlo más autóctono. Sí. ¿Sabe por qué va flaco de tanto andar en bici? Porque lo corre la FIP. Es un evasor, me parece. No, vos decís. Pero con esa tarea filantrópica que hace. Me parece que es evasor. Pero bueno, yo me imagino, quiero un Papá Noel distinto este año. Usted me parece que está buscando otra cosa, Benedetti. Sí, a ver. Me parece que está buscando más un regalo que un Papá Noel, ¿eh? Yo le cuento que los chicos estos que bailan no son Papá Noel. ¿Ah, no? No. Ah, bueno. Yo lo estaba mirando con... A ver, ¿a cuál se refiere usted? ¿Ese que baila sobre la mesa? No, no es claro. Papá Noel. Es una alegría, pero no es Papá Noel. Claro, está buscando los regalos. Claro. Para mí vio mucho de esos videos que capaz que se viralicen en algún momento, no sé. Un Papá Noel que sale adentro de una caja y hace unos bailes medio. Por ahí me ilusioné. Claro. Unos movimientos medio raros. No, eso creo que no es Papá Noel. Igual no sabría qué hacer, soy bastante tímida. Y bueno, usted, ¿cómo no va a saber qué hacer? Usted recibe con alegría todo lo que la Navidad le depara. Claro, con una sidrita afloja. Y señora Zeta, ¿qué le gustaría recibir en esta Navidad? Ay, yo soy una persona que no necesito recibir. He llegado a una altura de mi vida donde tengo, creería que todo. Muy bien. Saque el titular ese, ese sería. O sea, te dejo el creería porque bueno, siempre es bienvenido algo nuevo. Pero no cambiaría nada de lo que tengo y no necesito muchas cosas. Una persona realizada, David. Totalmente. Sí, ¿y usted, sí, señor X? ¿Saco un papiro? que está dando la vuelta a la manzana del papiro. Como usted. Sí, de cosas que quisiera. No, también son muchas a nivel colectivo. A nivel colectivo, no tanto taxi, ¿no? Uber no. No, Uber no, mucha precarización laboral ahí. Pero a nivel colectivo son muchas demandas o cuestiones que me gustaría que sucedan como regalos. Y algunas a nivel personal también, ¿por qué no? En el campo laboral, porque soy una persona que tiene que trabajar muchísimo con las encuestas estas que estamos haciendo a nivel mundial. Me gustaría viajar, por ejemplo, en primera clase. ¿Usted le gustaría estar a cargo de alguna de esas encuestas? Yo estoy a cargo de muchas. No, pero en la parte investigativa. En este momento estoy haciendo una in ¿cuál? Situ. No diga. Se lo puedo decir. Estoy acá de modo incógnito porque estamos estableciendo una encuesta. Bueno, a mí no sé. No, después le digo. Después, ojo con lo que pide. Sí, después. Se cumple muchas veces, si lo claro. Pide con fuerza. Sí, se me vienen cumpliendo. El tema es Angie, que me diga qué es lo que desea para estas fiestas. No sé si lo puedo decir al aire. ¡Apa! ¡Apa! Dígalo y autocensúrese la parte que no se puede escuchar. Ponle un pip ahí. Uy, no sé. No sé. Creo que pobre es el que necesita y yo en realidad no necesito nada. Comparto eso con Dora. Pero que bueno, el que me quiera regalar algo, estoy acá, esperando en la radio. Me voy. ¿Pueden, por favor, a la audiencia? Sí. Estamos acá hasta aceptamos las 21. Donación. Me gustaría recibir un cepillo de diente, que el mío ya está medio gastado. Eso me vendría bien, un cepillo de diente, si alguien económica. Está escuchando. A todo odontólogo que le guste el programa, que tenga ahí alguno de muestra, un cepillo de diente. Sin para uso, por favor. Sí, porque el que tengo ya está muy usado y viste que eso que hay que cambiarlo cada 6 meses, bueno, ya está, no está paso. Está como creo. Como los flequitos así, como que ya tiene el pelo lacio, ¿no? Ahora que me acuerdo, el último que tengo me lo regaló mi mamá como en septiembre del año pasado, así que ya estaríamos para cada 3 meses. Un cambio. ¿3 la meses? Asociación ay, no. De odontólogos de no sé dónde. Ah, esos son los que quieren vender ese piso. Ah, yo me lo creí. Espere, yo lo vi en la televisión. Sí, y yo también me verdad. Lo creí, es verdad. Si lo dice la tele, es cierto. Sí, de esa marca que induce al suicidio. Sí. No se bueno. Llama Colgate. Claro, si no tenés los dientes limpios, chao. Claro. Bueno, lo que yo deseo es unión, que se termine la grieta entre todos los ciudadanos, que luchemos todos juntos para sacar este país adelante. Y bueno, estoy un poco melancólica con eso porque veo que hay gente que todavía sigue atrasando. Definiciones políticas de Joana Benedetti en este caso, yo te voto. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con vos. Diga. Yo, la grieta se tiene que mantener. ¿Usted dice la grieta Thunberg? Se tiene que mantener, porque así nos diferenciamos. Yo en realidad no estoy de acuerdo con vos. Si nos mezclamos, después pasan estas cosas que nos pasaron hace 4 años. Sí, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos, porque me quiero diferenciar justamente. No, lo que bueno, no tengo mucho contenido para decir. No importa, pero puede estar no en desacuerdo. No me gusta la política. ¿Ah, sí? Yo hago todo por mi propio mérito, zaraza y cosas. Y todo eso. Zaraza. Y zaraza. Sí. Pero usted que dice que está en el medio, que se cae en la grieta. No, entonces. Para mí los políticos son todos iguales, la grieta no. No sé, lo que diga Fantino yo digo que sí. ¡Apa! ¡Buah! Yo repartiría pasajes. A la luna, como decía el ex. Escucha esto, a ver si. Yo a mí me un poco a veces me saco la careta, ¿no? Un poco me entusiasma. El ex presidente Mauricio Macri, ex, que decía cohete a la luna. Sí. Bueno, eso, pero usted dice al revés. Si alguno que pasaje Andate a otro lado, maestro. No moleste más. Ah, claro, andate. O sea, prometiste que te ibas. Tomate el buque. Todos tus muertos, andate. Puede ser un tema alegórico, ¿eh? A llorar el campito. O sea, bueno, tenemos diferentes formas de... De ver la vida, ver la y vida. La política. Y eso es lo entretenido y lo rico de todo esto, ¿no? Y sí. Lo que pasa que... Si vos necesitás un trabajo solidario, que es el que tenemos que hacer de ahora en más, laburar todos, codo a codo, y tenés los que dicen, yo pago con mi laburo a estos vagos, ¿viste? No hay manera de ubicarlos. Entonces, pista, a llorar el campito. Bueno, retornamos a la grieta Thunberg. A la grieta. Diga. Perdón. No. Tenemos un mensaje que dice: buenas, me parece a mí, o escucho voces que conozco de otros programas. ¿Quién lo dice? En realidad es un número que termina en 269. Porque se ganó una caja de sahumerios marca Tufi. Muy bien. Muy bien. Quiero mandar dos saludos. Uno a nuestro compañero Julián Di Núbila y el otro a Romy Sueldo, que ella ya está haciendo el pedido para el Papá Noel latino. Con ese apellido debiera ser sindicalista. Sí. Romy Sueldo, reclamando por los saberes de los trabajadores. Está pidiendo a una persona que cumpla sus deseos. Epa. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Fuertes declaraciones. Pero hay que ver cuáles son sus deseos. Por ahí sus deseos son comer un turrón con... ¿No? No. ¿Un pan dulce con frutas abrillantadas? No. Ah, bueno. No precisamente eso. No sé. Es una incógnita. Hay tantos deseos en el mundo como personas. No lo vamos a interpretar porque... No quiero. Lo que pasa es que ya di el nombre y la voy a quemar. Claro, no. Ah, bueno. Entonces es un deseo fuerte, ¿verdad? Totalmente. Bueno, después se lo muestro en privado. Ojalá que se le cumpla entonces. Sí. Bien. Que después no se queje. No, aparte mejor, ojo con viste lo que uno pide. Por ahí los deseos mejor no decirlos para que se cumplan, eso también. O mejor no cumplirlos para que se digan. También. El orden de los factores en este caso altera el producto, ¿o no? Productos de con precios cuidados, ¿no? Ya que estamos con... Y por lo general los regalos son productos, ¿no? Sí. Normalmente. Excepto que no sean productos y sean actos. Claro. Y cuando digo actos. Servicios. Sí, dejémoslo en actos. En actas. No, en actos. Bueno. Las actas, dejalas para otro Dejemos ámbito. Esos temas, actos y actas. Yo estoy quería hablar de algo porque... Diga. Esto, perdón, porque hay algo que me quedó picando. El pie. No, le quería decir, me quedó un tema porque es una grieta en sí misma y tiene que ver con el mate, con algo que... Hay un programa acá que se llama Entre Mate y Mate. Me gusta bastante el programa. Sí, lo escucho a veces. Sí, no me gusta mucho un chico que entró ahora. Eso no tanto. Pero después el programa está bastante bien el programa. Me gusta muchísimo el móvil 17 de Ora Nastelson. Una señora que... Copada. Espectacular lo que hace. Renata Bracaccini también, y hablar. Bueno. Y Grosa. Sí. La pirueta también. Y Nehuen Camargo. Bueno, Nehuen Camargo, el mejor periodista deportivo de toda la zona de Punilla y mucho más. Premiado. Con el Cóndor de Plata y varias otras cosas. Pero, perdón. Diga. El mate. En Uruguay, la mayoría de la gente tiene un mate unipersonal. Pero los uruguayos son amenos, son campechanos, pero toman su propio mate. Sí, no convidan. Me produce eso como... Hay una grieta ahí. Lo mismo que el que te limpia la bombilla del mate. No hay... Yo me da cosita cuando te dejan esos barquitos pegados en la bombilla. ¿Viste? Pero es parte del ser nacional. Sí, pero me San Martín. Me da un asquito la cosita pegada. Hay que tener una pegada. Servilletita húmeda ahí. San Martín, Rosa. Un barquito de mate. Perón. Ese es argentino. Dulce de leche. Sí. No, pero lo que pasa es que no hay que comer cuando estás tomando mate. O tomás mate o comés. Claro. Si no queda... Si no se hace ¿Y no se puede hacer como una sopita ahí? No. Ay, no. Qué asco. Pero yo respeto mucho lo que hace el uruguayo porque como todos tienen su termo y todos tienen su mate, se hace la ronda y todos toman mate. Y pero ¿cuándo...? ¿Cuánto influye en la ecología? ¿Gastan más agua, todo, o no? Y porque se lo toman todo, ¿verdad? Que se toman más mate por eso. Pero vos en Uruguay, cuando te nace un bebé, ¿viste el peluchito que le regalás? Sí, le regalás mate. Tiene que ver con el entrenamiento posterior, o sea, el peluchito va bajo el brazo. Sí. Después se cambia por el termo. Le da un matecito de plástico ahí chiquito. Está el secreto. Claro, ¿viste? Vos ves al uruguayo con el termo abajo del brazo y el mate en la otra mano. Al chiquito con el osito de peluche abajo del brazo. Ya se va entrenando. Para tomar mate. Y con el juguete ese, mi primer mate, con la ollita, con la pavita de plástico, te dan los chicos el mate horrible. Sí. A mí me regalaron un juguete, era mi primer despido, se llamaba. O sea, para que entrenes. Claro, para ir entrenándome para el fracaso. Decía así la caja. Válido de 3 a 99 años este juego. Yo no entendía muy bien por qué mi madre me regalaba eso. Después lo entendí de más grande. Claro, con el tiempo. Sí. ¿Qué pasa, Benetti? Se nos tildó. A mí me gusta Uruguay porque ahí toda la gente toma mate, pero en cualquier parte. O sea, están en el súper, están mirando la góndola y están con el mate, van en bicicleta, van en moto, el de atrás le ceba al de adelante. Es un entrenamiento, y es no muy es rico, para cualquiera. Sí. Toman mate incluso cuando están tomando mate, ¿o no? Sí. De tanto sí, que toman mate. Y en todos lados hay torta frita, ahí entonces no va lo de eso de no comer y tomar mate. Acá tengo un oyente que no se anima a mandarme un mensaje. No sé qué me querrá decir. Flor, manda ese mensaje. Flor, y me animo a leerlo. Flor de mensaje va a mandar. ¿Qué será lo que está pidiendo, no sé, Flor? No sé qué está. Ojo, Flor, con lo que pedís. Sí. Mirá que todo se cumple. se concede. Estamos en la época donde se concede todo. Estamos con sede local, ¿no? Con sede Nirigoyen. Acá el mensaje recién que preguntaba que había voces de otros programas es Laura. Laura dice que es. ¿Cuál Laura será? ¿Qué Laura? Soy Laura y mando una carita con unos lentes de sol. ¿Será Laura Mabel, quizás? Que diga que si es Laura Mabel, que diga sí. Ahí está escribiendo. Y también 2020. tenemos otro mensaje de Loli More. Dice, soy Lola, los estoy escuchando. Siempre. Gracias, Loli. Milagrosa. Y Laura dice sí, la misma. La misma, Laura Mabel. Un abrazo, Laura Mabel. Que eso es sí, un oyente como somos muchos de Entre Mate y Mate, entre otros programas. Si nos contenemos entre nosotros, después si nos escuchan. Yo voy por la calle. Voy por la calle, voy pasando por los negocios y está sintonizada la 98.1. Sí, así que es un chascarrillo. Aparte, entre mate y mate nos sentimos mejor. Entre mate y mate, la ilusión. ¿Está grabando? ¿Pero qué es un programa este? Entre mate y mate. ¿Está grabando esto? Grábelo, Angie, así directamente hacemos pisadores y todo eso. Bueno, ¿qué seguíamos? ¿Con qué seguíamos? No dilucidamos entonces. O sea, acá lo que se abre dentro del campo cuántico es un portal. Yo puedo tomar mate solo y comer, porque es propio el mate y los barquitos me los... Autocultivo. Pero por eso no puedo convidar, porque ahí ya serían barquitos colectivos. Claro. Que nos llevan hacia puertos que insospechados, quizás hasta los puertos de Santiago del Estero, ¿no? Sí, no. Es, decía Mauricio. Es como desagradable. Claro. ¿Que tu primo? No, por favor. Mi primo es bastante más inteligente. Ah, bueno. Sí, no sé a qué Mauricio te referís, porque... Al que decía los puertos en Santiago del Estero. Ah, sí, ese, que no toma mate. No sabe ni de dónde se agarra. No. A mí me gusta tomar mate, pero amargo, pero no compartirlo con muchos porque me da cosa eso de los barquitos. O si no, un casting. A ver, con vos tomo mate, con vos no, una discriminación, por ejemplo. No, pero me da cosa, si comen, y bueno, soy medio asquerosa. ¿Usted lo está admitiendo aquí? Totalmente. Y que quede, que conste en audios, por favor. Joana Benedetti, soy muy asquerosa, cierro comillas. Exacto. Revista Caras, por ejemplo. Tal cual. Faces. Yo comparto, el mate lo comparto, pero si tiene barquito, le paso la uña, me da un asco. Pero medio de costado, así como que no se note, sí, o le paso así. No, que no se note para no agredir al otro. Claro, y eres susceptibilidad de eso, ¿no? Claro. El que está compartiendo te lo da de onda, no es tomá, chupá mis barquitos. ¿Se dice compartiendo o combarquiendo ya? Y si viene con comidita es combarquiendo. Claro. Yo tengo un problema. A ver. Mis amigas no toman mate, toman cerveza, fernet. Entonces no tengo la cultura del mate. ¿Por qué no hacen un tereré con cerveza? No da. No sé, ¿eh? No. Habría que probar. Sí, no hay que decir que no. Les cuento, un contacto o una contacta, está bien dicho, o una contacte, une contacto de Facebook, le puso cacao, no voy a decir marca, al mate, en un error, no que le quiso poner adrede, tuvo una descoordinación producto de un mal dormir, según expresó en redes sociales, y le echó directamente cacao al mate. Y yo le dije que así comenzó la historia del dulce de leche, así que podría ser un invento. Pero ¿qué? Que yo he tomado mate con chocolate, con cacao, que no inventó nada, y queda rico. Amigo. Pero espere, alguna vez café. ¿Usted lo hizo adrede o no? Ah, obvio. Bueno, esta chica yo no. Yo hago todo adrede. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Yo la mayoría de las cosas las hago sin querer. No, yo no. Depende. ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? Yo hago todo porque quiero hacer, voy y lo hago. Ah, no bien. Ando con eso, mirá, de casualidad, sí, discúlpame. Sí, perdón. No, estoy te pisé porque tenías el pie ahí, te pisé. Muy bien. Lo lamento. ¿Cómo se dice? Accidente de tránsito de Doran Afterson fue premeditado. Totalmente. Pasaste por adelante mío y te pisé porque estabas ocupando mi espacio. Yo soy respetame. Muy duditativa. ¿Dubitativa? Dubitativa. O dubidubi. Dubidubidubi. No vaya dudando por la vida, vaya ahí. Vaya con certezas, aunque esas certezas no sean tal. Claro. Bueno. Después pida disculpas. Es mejor pedir disculpas después de haberse equivocado, que bueno, algo así. Te agarra que calor. No equivocarse. Que no equivocarse por no haberlo intentado. Claro. Ah, muy bien, muy galleta bien. De la fortuna número 27. Sí. Silogismos. Ibidem. Página 288. Pero es un leído este señor. Sí, me he leído a mí mismo. Es muy leído. Acá sí. Me están contestando. A ver, el mensaje. Te vamos a matar. Esto es una amenaza en vivo. A ver, tome un fiscal nota. Que actúe de oficio, por favor. Por favor. Estoy anotando. ¿Está anotando? El nombre es, empieza con R y vamos termina con Omina. vamos a la fiscalía mañana. Sí, ¿cómo lo dejó ahí el misterio? ¿Quién podría haber sido, no? Me gusta que las cosas no se muestren tan explícitas. No sé por qué me van a matar, pero porque bueno. Usted dijo, quizás porque dijo que mis amigas no toman mate, ¿sí? Solo toman alcohol, ¿sí? De manera incontenible mientras bailan arriba de la mesa. Y tenemos identificadas a sus amigas. A las 6 de la mañana, todo eso que dijo usted. Sí, dice, claro. Sí tomamos mate, te vamos a matar. Ah, viste, toman mate y no te invitan porque vos dejás barquito. No. Puede ser eso, ¿eh? Te están dejando de lado. Que consten audios también. Muy bien la señora Z, cómo le sacó la ficha. Totalmente. Ahí, ¿eh? Sí, muy rápido ahí. ¿Qué me está...? Me o sea, no, solo no. Le invitan a beber, no a tomar mate. O sea, que esto no lo puedo leer. ¿La caracterizan como una bebedora social? Sí. O... sí. Está ahí escrachada. Miren, ya, esto se fue... Esto se desmadró. Sí, se desmadró. Para mí tenemos que volver el próximo domingo a las 19 y tomarnos esta semana de descanso ya. Para ver qué y reflexionar qué nos pasó que terminamos hablando de esto. ¿Esta semana? ¿El próximo domingo? No, o tres domingos. Le avisamos a la audiencia que vamos a tomarnos un receso navideño. Exactamente. Invernal. Para Europa, digo, ¿no? Invernal. Claro. Vamos a retomar los estudios. 2020, 5 de enero 2020. ¿Le podemos decir por qué, la verdad? Y bueno, sí. Empezamos mañana a festejar Navidad y terminamos en 15 días. Sí, ustedes escucharon las amigas de acá, de La Bendita. No la han bendecido con agua, vemos. Benedetti. No, no me puedo hacer cargo. No me puedo hacer cargo de mis acciones y estoy beoda. Tendríamos que hacer un programa medios beodos a ver qué sale. Ah, yo me tomé 2 litros de vino antes de venir. ¿Ah, sí? Sí. No se le nota para nada. No, estoy acostumbrado. Él es canchero, la tiene clara. Cultura alcohólica, se sí. Un programa experimental después de 12, quizás. Los beodos. Los veo, dos. Porque ve doble. Me gustó. Claro. Me gustó. Los veo dos. Y porque ve doble, claro. Ah, está bueno. Sí, bueno, bien. Me encantó, la pasé re lindo, pero. ¿No? No, la verdad que la pasé bastante mal, pero bueno, hice lo que pude. Espere que le dé un pañuelito, señora. Gracias. Bueno, señora Z. Muchas gracias. Ha sido un placer acompañarlos. Bueno, me alegro mucho. Gracias por acompañarme. Acompañarlos. Acompañarme. Me suena medio posesivo eso, ¿eh? Usted bueno. Está en la B allá arriba. XZ estamos más. Estamos en la B, ¿eh? Estamos en la B. No, la otra B. Bueno, queremos agradecer a la señora misteriosa Z y... al señor X también. También. Faltaba más. A Angie. Muchas gracias a todos ustedes también. No, por favor. Gracias a ustedes. Y bueno, nos vamos despidiendo. Nos encontramos el 5 de enero. Y los esperamos para que nos sintonicen en la 98.1. Y bueno, muchas gracias a todos y que tengan unas hermosas fiestas. Igual para todos ustedes, muy felices fiestas. Y estaremos llegando en los camellos de los Reyes Magos. Oh. En la bici. Esperen con algo fresco. No agua, por favor. Adiós a todos. Adiós. Santa María, nuestra madre del cielo, santificado sea tu nombre. Santa María. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y alto.